Llega al aire el espacio de Guadalupe Godoy Lemos, a quien le damos las buenas tardes. Hola, Guada. Hola, buenas tardes, Gaby. Qué lindo escucharte. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno. Acá fuimos a caminar más temprano con mis sobrinitos, así que estoy más concentrada. Muy bien. Y has podido aprovechar que estaba bastante soleado. Ahora ya empieza a ponerse fresco, pero estaba bastante agradable el día. Sí, apenas viste se esconde el sol un poquito, Ay, ay, ya ay. el frío agarrado. Sí, Pero sí. bueno, también esto es lindo de Mendoza. Como que tenés ese calor, calor, calor durante el día y a la noche, bueno, te despierta Claro. el frío. Esa mezcla que tenemos acá. Sí, ese, hay que abrigarse, Sí. esponcharse, ponerse todo lo que hay, así que. Así es, Guada. Guada, ¿y por dónde vamos a andar hoy? Hoy les tengo una propuesta que es empezar más o menos la semana pasada. Les había comentado un poco sobre lo que es la disidencia por ahí. Y esta semana tenía ganas de empezar un recorrido que me parecía por ahí importante para compartir, digamos, como en estos espacios de la radio, en estos minutitos, el tema de las distintas, digamos, como hacer como un recorrido por distintos lugares de quizás de Latinoamérica con distintas organizaciones con respecto a la diversidad sexual, a la disidencia, como bueno, también aprovechando como puntapié, que es un poco lo que tengo pensado por ahí compartirles este martes. Como puntapié, lo que pasó en el 69 en Stonewall, que fue un poco el inicio de lo que se conoce en general, así como en la historia, digamos, de la política de diversidad, como el inicio del movimiento LGTB o el movimiento gay o el movimiento de disidencia sexual. Buenísimo. Entonces, bueno, eso sería por ahí la propuesta para ya también proyectar de acá a unos meses quizás. Ya voy a ver cómo por dónde nos va llevando también este camino, pero distintas organizaciones, porque sí considero que lo que pasó por ahí en el día, por lo que se conmemora el Día del Orgullo, es un puntapié para que en distintos lugares de Latinoamérica, distintos lugares de otros países también, empiece a nombrarse y a decirse la violencia que sufrimos, digamos, y que también las malestares que tenemos, que creo que eso es lo más importante también de nombrar. Exacto. Así que bueno, hoy quería hablarles sobre la revuelta de Stonewall, que quizás eso ya un poco es conocido. Resulta que en los años 60, en Estados Unidos, con todo, digamos, como el alboroto, digamos, que había con respecto a los derechos civiles, a lo de la guerra de Vietnam, empezó, digamos, como a traspasarse toda esa euforia, digamos, a lo que se convertiría después en el movimiento de derechos de las personas LGTB. En 1969, en un bar, puntualmente, hubo una rebelión iniciada por drag queens, que aclaro, las drag queens son personas, en ese momento tienen otro significado, pero actualmente, digamos, se las conoce como personas que interpretan un personaje exaltando, digamos, o resaltando ciertos rasgos que se consideran femeninos. Por eso las drag queens que conocemos ahora por ahí son estos modelos como que tienen ropas extravagantes, tienen bien marcados ciertos rasgos, que en aquel entonces también existían, pero el drag era como también una especie de juego de disfraz que usaban muchas personas trans y que, bueno, en los 60 también no había toda las palabras que ahora se le ponen a las personas, las que nos ponemos, digamos, para poder interpretar. Entonces, bueno, eran las drag queens, se consideraban ellas, drag queens y travestis, que bueno, empezaron a tener una serie de conflictos en los lugares en donde se juntaban, en Stonewall puntualmente, que queda en Estados Unidos, y de hecho queda en California, si no me equivoco. Entonces, ahí empezaron a tener esos conflictos con la policía, que en el 69 los constantes, digamos, persecuciones que había en la comunidad gay, en la comunidad de lesbianas, la comunidad de drag queens y travestis, hicieron que se rebelaran una noche las travestis y drag queens por todos los atropellos que venían subiendo, la persecución, los maltratos, las violaciones. Este hecho estuvo encabezado por ahí por esto que es lo que yo también por lo que me agarré también para poder charlar y comentarles, que una organización que se llama STAR, como estrella en inglés, que significa Street Travesty Action Revolutionary, que significaría como travestis callejeras de acción revolucionaria. Por ahí de esa organización se conoce a dos travestis drag queens que empezaron a tener, digamos, visibilidad, que una es Silvia Rivera y la otra es Marcia P. Jones. Silvia Rivera era una travesti latina, digamos, allá en que había migrado a los 10 años. A los 10 años había salido de su vivía con la abuela porque los padres la habían abandonado, que los padres eran de Venezuela y de Puerto Rico. La habían abandonado y ella a los 10 años empieza a ejercer la prostitución y empieza, digamos, como a meterse todo en el mundo de lo que es estar en la calle y, bueno, todos esos códigos también que aprendió ella en la calle en los años 60. Y Marcia también es una mujer negra, es una mujer trans negra, afroamericana de Estados Unidos, que también tiene una historia similar, se encuentran en la calle y junto a otras dos travestis que no son muy, los nombres no son muy conocidos, no recuerdo exactamente ahora cómo se llamaban, empezaron a conformar lo que es STAR, la organización STAR, que en el 69 iniciaron la revuelta de Stonewall. Por ahí lo principal en ese momento era el cansancio que tenían básicamente por los golpes y las persecuciones que tenían por ser quienes eran. Esto de a poco, digamos, como que fue teniendo más relevancia. En el 69 pasó esto, en el 70 se hace la primer marcha del orgullo gay, que era una marcha que estaba encabezada puntualmente por una persona que habían liberado, que en esos meses, digamos, como que habían encarcelado. Entonces, en ese año, digamos, como que, bueno, dijeron, ahora vamos a empezar las marchas. Y tenían esos tintes, digamos, como bien marcados políticos, que denunciaban todo esto que venían diciendo las drag queens, que venían diciendo las travestis, y puntualmente las drag queens y las travestis que eran migrantes o eran negras, que estaban en Estados Unidos, y que, bueno, marcaron, digamos, como una especie de agenda que se fue multiplicando en distintos lados. Por ahí algunas veces no se conoce, digamos, el día y no se conoce quiénes están detrás, que por ahí eso tiene mucho que ver, porque la respuesta a la violencia que se recibe es proporcional a la respuesta, digamos, que una va a tener, digamos, ¿no? Como, entonces, claramente, estas mujeres trans y drag queens tenían un nivel de violencia que les obligó, digamos, y les permitió poder expresarla, como por ejemplo actualmente está pasando en Estados Unidos con la comunidad afrodescendiente. Todo está ligado, digamos, también esto como pues, se responde a esa violencia. No es que se responde con más violencia, sino que se responde en función de lo que uno recibe. Entonces, también sirve, digamos, como para poder pensar cómo están afectados en estos lugares las violencias y las distintas violencias que se reciben. Y bueno, en el 70 empieza la primera marcha del orgullo, y en el 71 encontré un discurso que redacta Silvia Rivera, que por ahí me gustaría leerlo, es cortito, no claro. Es muy largo, que habla un poco sobre esto, lo que se ve, lo que se iba viendo, digamos, como en función de los derechos y bueno, y las personas travestis. El discurso empieza así. Travestis, tus hermanos y hermanas de la revolución. Las travestis son hombres y mujeres homosexuales que se visten con ropa del sexo opuesto. Los travestis masculinos se visten y viven como mujeres. Las hermanas, como yo, son mujeres con las mentes de mujeres atrapadas en cuerpos masculinos. Las travestis femeninas se visten y viven como hombres. Mis hermanos son hombres con mentes masculinas atrapadas en cuerpos femeninos. Los y las travestis son la gente más oprimida de la comunidad homosexual. Mis hermanos y hermanas son violadas y asesinadas por cerdos, por credos, héteros e incluso, a veces, por otros homosexuales estirados que las consideran como la lacra de la comunidad gay. Lo hacen porque no están liberados. Las travestis son los homosexuales más liberados del mundo. Hemos tenido la valentía de alzarnos y luchar en la línea del frente desde muchos años antes de que el movimiento gay naciese. Desde tiempos inmemorables, mis hermanas y hermanos se liberaron de esta mierda del sistema que las ha estado oprimiendo, excluyendo el terreno de los hombres, definidas por las leyes de los hombres y encontrándose con los hombres cara a cara en sus tribunales de justicia. Hemos liberado sus cuartos de baño y las calles con nuestros atuendos femeninos o masculinos. Por comprometer las leyes de los hombres nos han metido en la cárcel acusadas de suplantación de identidad. Esto viene desde tan lejos como el motín del té. Cuando los ingleses se vistieron como indias porque la madre patria les había subido los impuestos. Hemos perdido nuestro trabajo, nuestros hogares, amigos, familia, debido a la falta de entendimiento de nuestros más interiores sentimientos y a la falta de comprensión de nuestro válido estilo de vida. Esta mierda de sistema ha adoctrinado a la gente que nos condena y a los doctores para que digan que estamos enfermos y que somos una panda de bichos raros. Nuestra familia y amigos también condenan por no conocernos realmente. Al estar liberados, tanto mis hermanos como mis hermanas o como yo misma, somos capaces de enseñar a los gays y héteros en que el travestismo es válido como estilo de vida. ¿Recordáis los disturbios de Stonewall? La primera piedra fue lanzada por una hermana travesti aquel el 28 de junio de 1969. Y así nació el movimiento de liberación gay. Recordar que las travestis y la gente gay de la calle siempre estamos en línea al frente y listas para sacrificar sus vidas al movimiento. Recordar a la hermana travesti que estuvo en las calles recogiendo firmas para la petición de la ordenanza de los derechos civiles homosexuales y fue arrestada en la calle 42. Recordar la sentada en la Universidad de Nueva York, las travestis y los gays callejeros mantuvieron la fortaleza y no quisieron rendirse en esa noche de viernes sin antes ser sacados del subsótano. Del mismo modo, las hermanas y hermanos recuerdan que las travestis no son la escoria de la comunidad. Simplemente pensad en los acontecimientos de los últimos 2 años. Deberías sentir orgullo de que formamos parte de la comunidad y deberías intentar saber algo más sobre nuestros hermanos y hermanas travestis y sobre nuestra lícita forma de vida. Recordad que iniciamos en su totalidad el movimiento del día 28 de junio del año 1969. Street Travesty Action Revolutionary se reúne los días viernes a las 6 de la tarde en la residencia de Marsha P. Johnson, en el 211 de Eldridge Street, Nueva York, apartamento 3. Para más información, escribir a Star. Poder para toda la gente. Eso fue un poco el discurso que encontré, que es del 71, que por ahí yo pensé que no iba a encontrar, digamos, como la escrito. Y no, me pareció lindo, digamos, como poder compartirlo en este, en el primer momento, para eso, para saber cómo fue, se fue construyendo, ¿no? En la historia, la marcha del orgullo y todo lo que ha movido también en distintos lados. Totalmente, Guada, y qué importante, bueno, todo este camino que hiciste, todos los relatos y lo que siempre decimos, lo que aprendemos a tu lado. Gracias, Gaby. Bueno, vamos a seguir entonces, como vos decías, ¿no? Por ahí, y lo importante de ir desnaturalizando, de ir aprendiendo, de ir escuchando, y sobre todo para pensarnos y construir una vida más justa, ¿no? Sí, y la verdad que estoy muy entusiasmada porque esto también me ha impulsado a poder hablar con más compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, digamos, que están en distintos territorios y también están luchando. Entonces, nada, me parece lindo poder actualizar también esa, porque algunas veces, ¿no?, seguimos agendas como tan de otros lados que nos olvidamos un poco de la historia también, y que acá hubieron organizaciones muy valiosas también de lesbianas, de gays, de queer, que empezaron como a preguntarse cosas acá en Mendoza, que bueno, tienen su inicio allá en los 69 con todo este movimiento que empezaron. Y así en varios lugares, digamos, de Latinoamérica, y eso me parece que es lindo y valioso también para seguir conociendo. Seguro que sí, Guada. Bueno, vamos a seguir por allí. La verdad que más que agradecerte, como siempre, y el próximo martes nos volvemos a encontrar al aire. Al aire, perfecto, Gaby. Claro que sí. Abrazo fuerte. Un besote muy grande. Saludos a todos.